Itatí del Valle, ¿qué tal, Itatí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Itatí? Bien, bien. Bueno, para hablar del Archivo Histórico Provincial, ¿no? Un tema al que le hemos estado dando vueltas ya de hace bastante tiempo, y no deja de producir novedades. La novedad es que habría alguna decisión de parte de la dirección de eliminar lo que sería la hemeroteca, o sea, la parte de los diarios y las revistas, ¿no?, que funcionan allí en el archivo. Contanos cómo es la cosa, Itatí. Mira, yo estoy hablando como usuaria, soy investigadora, sí. Y los diarios son una fuente impresionante, claro, de documentación. El día 13 de noviembre concurro para buscar un material y me informo que el archivo pasó a depender de la Dirección de Bibliotecas. Ajá. Y por orden de las autoridades, les habían mandado hacer un inventario de los diarios, del material, para desguazar, diríamos, o sea, para separar el archivo y para eliminar todos aquellos que sean de menos de 30 años. O sea, desde 1988 en adelante, todo ese material, que ahora ya está armado en paquetitos y se lo ve como listo para que un camión de mudanza los incorpore, sí. Está próximo a un destino incierto. Uh-huh. Nosotros tememos ese destino incierto que termine siendo un depósito, un lugar de quema o demás. ¿Y hay alguna explicación de por qué esto? O sea, ¿de por qué dejamos del 80 para atrás y por qué eliminamos del 80 para adelante? Según lo informado, es que primero el Archivo Histórico Provincial no tiene una ley provincial, que eso sería importante que todos nuestros legisladores trabajaran y la Comisión de Cultura trabajara en el armado de una ley que nos pueda evitar todos estos problemas que tenemos, porque dependemos, primero el archivo no tiene dirección, no hay un director del archivo histórico, como sí lo hubo históricamente en el archivo, y por el otro lado, según este decreto, apelan a que toda aquella documentación de 30 años hacia adelante no tiene que estar ahí en ese archivo. El problema es que en algún momento va a tener más de 30 esa documentación. Y aparte que para los investigadores no contar con los diarios es no contar, es decir, existe la historia reciente, habría que contarle a las autoridades que existe la historia reciente y que también la investigamos. Quizás en Buenos Aires, que se tienen los archivos intermedios, que se tiene otro tipo de archivos, acá en el Río Negro es el único archivo, no existe el archivo intermedio. Claro. Este es el único archivo provincial. Es el único archivo provincial. Como este, no hay otro en la provincia. No, esto quiere decir que los demás archivos es el archivo de gobierno, pero que es el archivo del Ministerio de Gobierno, que es un archivo administrativo, claro. El centro de documentación de la provincia, que es un centro de documentación para todos los a nivel del Ejecutivo, todos los proyectos del Ejecutivo, que ahí estaba Negrita Moreno, y bueno, y la gente está también resistiendo en ese espacio. Y luego, bueno, el centro de documentación que funciona en la Biblioteca del Maestro, que tiene la parte de educación, pero a nivel de archivo histórico es el único. El archivo general, digamos. Exactamente. Y allí, bueno, ya se ha podido comprobar que un montón de material fue perdido por las inundaciones, ¿no?, de los últimos tiempos ahí en el edificio del archivo. Imagino que estos últimos dos días de lluvia también la situación es la misma. Sí, ayer justamente, personal que estaba atendiendo usuarios, nos contaban que con la lluvia y estos paquetes que había preparado personal enviado por la dirección, que no es el personal del archivo, es otro personal nuevo que apareció, y lo habían dejado esos paquetes en el piso, entró el agua porque están arreglando los techos. En una casa uno no arregla el techo si no saca lo que está abajo, ¿no? Bueno, hay amparos, hay peritajes arquitectónicos, se habló de distintas maneras, ya no sabemos qué hacer. Por eso diríamos, distintas organizaciones, distintos vecinos, estamos invitando a todos el viernes a las 10 de la mañana, vamos a ir a hacer un abrazo simbólico al archivo para demostrar que acá en la comarca nos interesa la historia, nos interesa el patrimonio y creo que tenemos que estar defendiendo porque es la seriedad de una provincia. Uh-huh. ¿No? El archivo sigue estando donde mismo, no se lo ha llevado la lluvia. Todavía no. Frente al hospital. Exactamente, sobre Guido Casi Rivadavia. Exactamente, Guido Casi Rivadavia.